sueño roto es una vena que se rompió en la tierra. Una pérdida en el calefón es un agujero en tu corazón. Una lagrimita de tu amor por lo que no tienen pa' beber. Agua, agua, agua, vida en agua. Agua, agua, agua, vida en agua. Porque el aire que respiras tiene agua. Porque todo nuestro cuerpo tiene agua. Porque el brillo de tus ojos es de agua. Porque sin el agua de tus besos no podría vivir. Sí. Agua, agua, agua, cuida el agua. Agua, agua, agua, cuida el agua. Cuando el último río se ha contaminado, la última represa solo acumula el llanto de esta tierra sin agua. Agua, agua, cuida el agua. Agua, agua, agua, cuida el agua. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Si no cuidamos el agua, ¿qué más te vamos a tomar? Sin agua, agua, agua, cuida el agua. Desde todos los hogares, cuida el agua. Las escuelas y hospitales, cuida el agua. No contaminar los ríos, cuida el agua. De los frigoríficos, cuida el agua. De los agrotóxicos, cuida el agua. De los políticos, cuida el agua. Agua, agua, estamos escuchando de la Usina Cultural Vilar de Bo, el taller de música del Centro Diurno del Hospital Vilar de Bo, cuidar el agua. Este es un emprendimiento de taller coordinado por Esteban Pascal y la Usina Cultural Vilar de Bo, conjuntamente con la Usina Cultural Casa Valle, le pusieron música a la campaña Cuidemos el Agua que supo llevar adelante el Hospital Vilar de Bo. Con relación al agua virtual, que era lo que nosotros estábamos hablando, nos va a sorprender rotundamente esto de las cantidades que se precisan de agua para producir, por ejemplo, una manzana. Si estuviéramos evaluándolo desde el costo de agua virtual que tiene una manzana, sencillamente estaríamos hablando de unos 70 litros de agua para producir esa manzana. Lo mismo que para producir un huevo andaríamos rondando en los 200 litros de agua. Pero quizás le sorprenda mucho más que para producir medio kilo de arroz la humanidad necesita utilizar en este sistema de producción 1.700 litros de agua. Pero usted, que se va a hacer ese filete de carne en el día de hoy, que de repente no pesó más de 300 gramos, está consumiendo en esos 300 gramos de carne unos 1.830 litros de agua. Entonces, sepamos que cuando nos vamos a servir una jarrita de café, nos estamos sirviendo unos 840 litros de agua, mientras que un queso nos puede estar costando a nivel planetario, un medio kilo de queso, unos 2.500 litros de agua. Cuando hablamos de agua virtual, estamos hablando del costo en agua que tiene la producción de cualquiera de los alimentos, pero también no olvidemos que todos los elementos que se producen a nivel industrial utilizan el recurso agua en alguno de los momentos de la cadena de producción. Entonces, por ahí estábamos hablando de esta agua que es un agua, si se quiere, de alguna manera podemos decir un agua muerta, para pasar en unos minutos nada más a hablar desde otra perspectiva vinculado con el agua, con la bióloga Graciela Piñeiro, que nos va a dar otra perspectiva que es bien distinta quizá de esta. Música. que cae de tus ojos, maestro del insomnio y de las tristecías. Agua que inunda tu boca, blasfema de recuerdos de las noches mías. Agua que plancha tu pelo, el mejor encordar que toque con mis manos. Agua que moja mi espejo, llenando de borrones mi cara llorando. Agua roja que me brota de las venas rotas, sangre que me falta. Agua que se vuelve blanca, agua que te desnuda todas las mañanas. Agua que bebe un arroyo temprano de pájaros y lavanderas. Agua de las escupidas, agua de los sudores y de las letrinas. Agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos. Agua que plancha tu pelo, el mejor encordado que tocó mi mano. Que me brota de las venas rotas, sangre que me falta. Agua que se vuelve blanca, agua que te desnuda todas las mañanas. Agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos. Agua que plancha tu pelo, el mejor. Cabrera por Jorge Galemire, Agua. Y si tenemos que continuar hablando del tema de agua, quisiéramos hacerlo también con alguien calificado en este tema. ¿Cómo estás? A Graciela Piñeiro, estamos aquí en el teléfono, ¿nos escuchás? Sí, cómo no, buen día para todos. Graciela, digamos, ¿cuál es tu profesión, digamos, tu rama científica en la cual vos te has venido desarrollando durante tu vida, digamos, más o menos? Como para ilustrarnos un poco, para saber con quién estamos hablando, para todas estas personas que de repente no te conocen. Bueno, bárbaro. Bueno, mira, yo soy doctora en ciencias biológicas. O sea, fui licenciada en ciencias biológicas, después hice una maestría en ciencias biológicas y después un doctorado. Pero me dedico a la paleontología, que es una ciencia que, vamos a decir, utiliza información tanto de la biología como de la geología. Entonces estoy bastante involucrada también con las rocas, con ese ambiente de la geociencia, vamos a decir. Ajá. Entonces, bueno, yo estudio una etapa, una proceso de la vida en un momento de hace casi 300 millones de años. O sea, un periodo que va desde casi 300 millones de años hasta casi 260 o 250 millones de años. Vos, que te has zambullido así en las profundidades de los millones de años para encontrar aquel resto de vida, ¿desde dónde surgimos? Es decir, ¿podemos afirmar que venimos del agua, que somos agua, que el agua forma parte y es elemento esencial de todo ser vivo? Sí, todo ser vivo tiene que tener agua para poder vivir, para poder ser un ser vivo, justamente. El agua es un elemento vital, como le llaman. Entonces, y es ahí en esa búsqueda de la vida, en esos 200 millones de años que vos llegás al día de hoy y te pones de alguna forma, o por lo menos te haces visible en un montón de espacios, como defendiendo el recurso desde otro lugar también, más desde la contemporaneidad, digamos? Sí, sí, porque el tema del agua empieza en la, vamos a decir, en lo que no vemos. Empieza en la región subterránea. Y en esa región subterránea estoy yo. Estoy con mis conocimientos de las rocas que contienen el agua. Entonces, obviamente que como yo sé que hay una conexión directa entre lo que es el agua subterránea, que tiene millones de años en algunos casos, y el agua que está, que nosotros vemos que está superficial, es por eso que estoy también en esos escenarios, como tú dices. Uh-huh. Y la otra razón es porque yo trabajo en el campo, no trabajo en una oficina. O sea, trabajo en la oficina, pero mi trabajo es, gran parte de mi trabajo es en el campo. Entonces, estoy en contacto con las aguas superficiales y con las aguas subterráneas. Y entonces, quizás por eso, porque he visto que han sido abusadas en todo este último tiempo, que quizás me pongo siempre del lado del agua. Bueno, vos que tenés esa mirada, digamos, como subterránea, digamos, que estás pudiendo ver esas aguas y que como tenés ese trabajo de campo y recorres como científica, como cientista, nuestro territorio, ¿cuál sería tu evaluación? Decís, bueno, ¿cuáles son los elementos que están impactando en diferentes lugares de nuestro territorio el agua nuestras aguas subterráneas? Bueno, te podría decir que el ser humano es el mayor impactante de todos los recursos, del agua y de otros recursos, ¿verdad? Eso es indudable, ya en este tiempo nadie puede dudar que la forma de vida que tenemos los seres humanos, que es muy distinta de la forma de vida que tienen otros organismos en el planeta y que han tenido por millones de años, miles de millones de años, es un impacto muy importante que nosotros no podemos ver quizás, porque estamos en la vorágine de la vida, de nuestra vida y de nuestras actividades y tenemos que hacerlas y tenemos que trabajar y tenemos que comer y tenemos que tener nuestra casa y tener esto y tener lo otro. Entonces esa forma de vida del ser humano ya es un impacto muy importante en el planeta. O fíjate que si nosotros hacemos el ejercicio de ver un espacio natural de la Tierra, lo vemos y nos gusta, nos atrae. Es un espacio que nos atrae, vemos los árboles, las flores, los pájaros, los mamíferos, los peces. Pero en el momento que aparece un contacto del ser humano con ese ambiente, ya el ambiente no nos gusta tanto. Se transformó. Tenemos que hacer algo, cortar los árboles. Claro, esa transformación ya es... Nivelar. Es una agresividad tremenda. Pero en una evaluación que podríamos hacer, nosotros podemos decir, bueno, pero desde hace varios miles de años el hombre está acá, en la Tierra, y entonces el agua nunca mostró lo que está mostrando ahora. Y es verdad, eso es verdad. Es verdad que hace unos años el agua empezó a decirnos, aunque no habla, habla en cierta forma. Y empezó a decirnos que teníamos que frenarnos un poco, tenemos que pararnos un poco porque se estaba desgastando el recurso. ¿Y qué está desgastando el recurso? Lo que más está desgastando el recurso hoy, que está publicado en la revista Nature, que es una revista muy, muy importante, de las más importantes, vamos a decir, de divulgación, porque llega a un público muy grande, es la producción de monocultivos transgénicos. Esa producción necesita una cantidad imponente de agua para llegar a su producto final. Pero además contamina el agua, porque agrega al producto enormes cantidades de litros de pesticidas, de químicos, que nosotros ni siquiera sabemos cómo interactúan entre sí y qué le producen al agua y qué le producen al resto de los organismos que conviven con el agua y que la hacen posible. Es como un sistema, un equipo. Esa sería entonces la primera razón. Después el ser humano está muy preocupado por la energía. Está siempre preocupado porque quiere más energía y más energía y más energía. Hay veces que la energía sobra, pero no importa porque la Tierra la proporciona y ya está. No se la tenemos que pagar a nadie más que al Estado, pero no al planeta, no a la naturaleza. Entonces el tema de la energía, de la generación de energía, es un tema muy importante para el tema del agua. Ahora, eso sería en un panorama global, ¿no? Del mundo, vamos a decir. Pero ¿qué pasa en la región? Porque la gente que escucha acá dirá, bueno, pero nosotros en el Uruguay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la región de la cuenca del Río de la Plata? Porque la cuenca del Río de la Plata es una cuenca gigantesca, es una cuenca es de una inmensidad que la gente no se da cuenta. Yo, mira, la otra vez hice un ejercicio de escribir la cuenca del Río Negro. Escribir la cuenca del Río Negro implica poner el Río Negro y todos sus afluentes, eso es una cuenca, ¿no? Y es realmente, a uno le impacta la bondad de la naturaleza que tenemos. Nosotros tenemos un país de agua, porque fíjate que todo el territorio nacional está, vamos a decir, emplazado en una roca que se llama el basamento cristalino, que está lleno de agua. Acá en el sur, nosotros tenemos una cantidad de agua imponente, que la tenemos que cuidar porque si no tenemos esa agua, no tenemos río. Y si no tenemos río, si no tenemos agua, no podemos vivir. Yo a veces pienso eso, ¿no? El día que el ser humano abra la canilla y no le salga agua, creo que ese mismo día se va a dar cuenta y ahí quizás va a querer empezar a cuidarla, pero no, va a ser muy tarde. Porque de alguna forma ya nos venimos acostumbrando a un agua que, lejos de aquello de ser incoloro, inodoro e insaboro, tiene de todo. Y e incluso las autoridades actuales empezaron la gestión excusándose. Esto va a venir, viene mal y va a venir peor, ¿no? Es que no hay una realidad que no se puede borrar, ¿entendés? No se puede seguir, vamos a decir, haciendo proyectos sobre la realidad actual que tenemos. Por ejemplo, el proyecto de las plantas de celulosa. Las plantas de celulosa quizás están en el segundo lugar de las empresas, de las industrias más que más utilizan agua, miles y millones de litros de agua para producir esa pasta de celulosa, no solo en la industria mismo, sino en la cantidad imponente de árboles, por decirte, porque son organismos genéticamente modificados también, ¿no? La mayoría de ellos. Entonces, fíjate vos que eso podría estar en segundo lugar de lo que nos está pasando en este momento con el agua, porque cada uno de esos arbolitos, por decirte, llega incluso a lo que yo te decía, a nuestros acuíferos, porque el Uruguay todo es agua. Incluso la zona de prioridad forestal acá en este país están sobre el basamento cristalino, que está lleno de agua. Y esos árboles que se ha demostrado ahora recientemente en una tesis de maestría, se ha demostrado que esas raicitas que tienen esos árboles, porque esos árboles están generados para tomar agua y crecer rápido. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un eucaliptus que plantaron nuestros abuelos, ¿no? Ese eucaliptus es inteligente y entonces ese eucaliptus toma agua, la que precisa. No se toma toda el agua rapidito para crecer, ¿no? Él va tranquilo. Y eso no tiene nada que ver, ese eucaliptus que plantaron nuestros abuelos, con los que están plantando ahora. Que lo único que tienen en su pensamiento es tomar agua y crecer rápido. Entonces, ¿de dónde van a sacar esa agua? La van a sacar de nuestros acuíferos, ¿entendés? Y la raíz, se ha demostrado que la raíz de esos árboles empieza a incluso a atravesar cuerpos de roca que parecen impermeables, pero empieza como a producir rizomas que se van metiendo entre las pequeñas cavidades de las rocas y llegan al agua. De alguna manera llegan al agua y vos decís, bueno, ese es un árbol, pero fíjate la cantidad imponente de millones de árboles que tenemos que nosotros producir para que alimentar a estas industrias. Entonces, un país como el Uruguay, tan pequeño, tiene que diversificar, porque si no, ¿entendés? El agua se va a terminar pronto. Ahora, quería decir también que nosotros no somos una isla. Estamos en un contexto regional, porque la cuenca del Río de la Plata abarca varios países, incluso países gigantescos como Brasil y Argentina, que obviamente ellos también tienen sus formas de producción, que también son, estresantes para el agua. Entonces, si nosotros seguimos, claro, nosotros decimos, bueno, si Brasil está usando el acuífero para todo, nosotros vamos a usarlo. Pero el tema es que si seguimos usando los acuíferos, cada vez va a haber menos agua arriba. Mirá, el otro día yo estoy siguiendo la cuenca del Paraná. La cuenca del Paraná, del río Paraná, es, vamos a decir, 3/4 partes de la cuenca del Río de la Plata. Entonces, vos fíjate que si el Paraná desaparece o empieza a estar en este estrés como está ahora, en zonas donde antes había 4 metros, ahora hay 75 centímetros, o 1.10 metros, cuando llueve de mucho. Entonces, vos fíjate una cosa, que si ese río está dolido, toda la cuenca va a estar dolida. Entonces, las veces que he podido comunicarme con las autoridades, con alguna autoridad nacional, les he, no recomendado, porque yo no soy quien para recomendar, pero como una idea de que estos países tienen que reunirse y ver esta situación del agua. Porque incluso el año pasado, 2020, sí, 2020, la cantidad de precipitaciones bajaron enormemente. Creo que más de 800 milímetros. ¿Hola? Sí, la mitad. Sí, la mitad del promedio anual, digamos. Exacto. ¿A qué se debe eso? Entonces nosotros, los seres humanos, tendemos a hacer el ejercicio de culpar al que tenemos más rápido, más fácil. ¿Y a quién culpamos? Al cambio climático, que no lo conocemos, no sabemos lo que es. Porque lo que hay ahora no es un cambio climático. No sabemos lo que es, pero igual le echamos la culpa. Y entonces nos excusamos de hacer algún cambio. ¿Entendés? Es el cambio climático y por lo tanto no se puede contra el cambio climático. No, eso no es así. Graciela, vos de alguna forma hablabas ahí de desde tu lugar, por lo menos acercarte a las autoridades y promover esa advertencia también, como te he encontrado en múltiples lugares, como informando a vecinos o a través de medios de comunicación. Porque como que este tema nos desborda a nivel países, digamos, puede haber mucha gente que está en contra de la forestación o de repente de este proceso de las plantas de celulosa, pero igual es como una maquinaria que sigue y arrasa, se amplía el Mercosur y queda como todavía más inasible, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo si Brasil? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para que esa sensación no sea como de frustración? ¿Qué es lo que nos toca hoy, según tú, como ciudadano, como vecino, como habitante de este territorio? Mira, yo creo que lo que nos toca es involucrarnos. Primero conocer sobre el tema, porque este tema del agua es increíble, porque sin agua no podemos vivir, pero nadie habla del agua. ¿Entendés? Entonces eso un poco a veces a mí me extraña, realmente me extraña que no haya ninguna información sobre lo que está ocurriendo en el Río Negro. ¿Cómo puede ser? Claro, como un monitoreo más constante. Baja, ¿eh? Como un monitoreo más constante. Claro, o sea, no, si hay una información sobre el Río Negro, ¿entendés? No alcanza con poner una en el Facebook, por ejemplo, una carita llorando o un tilde de me gusta o lo que fuera. tenemos que informarnos, preguntar, mostrar que en realidad nos importa el tema. Eso es un poco lo que las autoridades quizás lo que movería un poco, ¿no? El tema, o sea, si la gente está interesada en saber, a nosotros nos llegan una cantidad de informes de que está todo bien, pero no está todo bien. Por lo menos vamos a hacer una discusión, a ver, se dice está todo bien, pero los ríos están bajos. Entonces, si está todo bien, los ríos están bajos y no llueve, no está todo bien. ¿Por qué no llueve? No es el cambio climático, es porque se han cambiado, o sea, la forestación ha cambiado las masas de la circulación de las masas de aire, se ha involucrado la forestación en lo que tiene que ver con el ciclo del agua. El ciclo del agua ya está partido en dos. Entonces, yo qué sé, esas cosas. Nosotros ahora estamos trabajando internacionalmente con otros colegas, vamos a producir un manuscrito que esperemos que sea publicado sobre el tema en particular del Río Negro. Estamos incluso viendo de hacer unos estudios ahora con una financiación que tenemos los docentes universitarios con dedicación total. Y vamos a ver si con esos trabajos, porque, o sea, nosotros tenemos una visión que es científicamente comprobable. Entonces, bueno, quizás con un trabajo, o sea, hay trabajos también científicos que están aprobando, sosteniendo que si un río está bajo dos años, ¿entendés? Si hay 300 milímetros de agua cayendo sobre toda la cuenca del río y el agua no se mueve, el río no se desborda, te das cuenta que no es una cosa normal y está todo bien. Parece que si la gente empieza a involucrarse, se mueve todo hacia arriba. Y creo que es eso lo que... Y aparte, bueno, cuidar. Nosotros, el agua que se gasta, vamos a decir, es ínfima. Respecto de lo que usamos los ciudadanos en nuestros hogares, es mínima. Claro, es mínima. Está en el último escalón. Pedirte que no laves el auto es como, está. Y tenés UPM... No le hace nada. O sea, no lavar el auto o no regar el jardín es tan, no sé, es una nimiedad. Sí, ahorrar 10 litros al bañarte. Claro, no, eso no va por ahí la cosa, porque si no es que perdimos la memoria. Acá en el Uruguay, la verdad que siempre fuimos muy afortunados y el agua nunca se movió. O sea, siempre estuvo allí. Y los uruguayos lavamos los jardines y llenábamos las piscinas y lavamos el auto. O sea, que no somos nosotros, ¿no? Que no nos quieran hacer responsables de esto, porque no lo somos. Si tenemos alguna responsabilidad, es que tenemos que involucrarnos un poquito más con los temas que seguramente en algún momento, y capaz que, espero que no, que me equivoque, pero muy pronto nos van a dar un susto. Entonces, yo la verdad le digo a mis hijos, le digo a mi familia, le digo a mis amigos, hablo del tema mucho. Prepárense para el colapso del agua, de la carencia total. Y mirá, si lo publica la revista Nature, de que por ejemplo los acuíferos más importantes de Estados Unidos tienen la mitad del agua y que en China se han perdido casi 50.000 ríos, yo me preocuparía. Porque eso no lo digo yo, no lo dice Graciela Piñeiro. Es un grupo de más de 20 científicos que publicaron en la revista Nature lo que le está pasando a nuestra agua subterránea, al agua subterránea del planeta. Si no hay agua abajo, no hay agua arriba. ¿Entendés? Entonces eso es lo que yo creo que la gente debería un poco... por lo menos interesarse y ver, y que, no sé, por lo menos que los gobiernos también empiecen a ordenar el territorio. Entiendo lo que tú me decías recién, de que vivimos en el contexto, justo estamos en un contexto rodeado por dos grandes potencias como Brasil y Argentina, pero bueno, hay que defender el territorio nuestro también, ¿no? Cada cual tiene sus derechos sobre el agua, y eso hay un convenio, creo, incluso firmado, o sea que No puede ser que Brasil se gaste toda el agua que también le corresponde al Uruguay. Eso no puede ser. O que Argentina, Argentina con la producción que tiene de monocultivos es muy transgresora, vamos a decir, de la cantidad de agua que se utiliza. Y de hecho, en varias zonas de Argentina ya se está padeciendo este tema de la falta de agua. Sí, Graciela, como para ir cerrando también, pero abriendo un temón, porque a mí me tocó estar en algunas provincias de Argentina, de ver esa situación del lecho del río seco y también de alguna forma enterarme del uso de tecnologías para la modificación climática. Un temón. Sí, será. Que todavía hoy es muy difícil presentarte ante otras personas y hablar del tema sin que te miren con cara de vos, estás absolutamente loco. Obvio, sí, pero fíjate que hay cosas que son vamos a decir, muy claras, ¿no? Que vos mirás eso o sabés de esa noticia y a mí me, por lo menos, bueno, lo vi personalmente y me impactó más, pero por ejemplo, el río Pilcomayo en Paraguay es un río, está entre Paraguay y Argentina, ¿no? Por el tema este de que del riego de la soja y de todo eso, hicieron un convenio los dos países y el río se corrió más hacia la Argentina, se cambió el cauce del río. Es un río, el río Pilcomayo, como dicen los hidrogeólogos, que es un río muy cambiante en su cauce, ya en su naturaleza, hay ríos que son así. Pero de cualquier manera, es obvio que el río Pilcomayo, desde hace más de 500 años, no le pasaba nada, nadie le cambiaba el cauce, él cambiaba solo como le convenía. Ahora le cambiaron, los hombres, los seres humanos, le cambiaron su cauce de manera tan drástica que el río se secó. Ya no llega al río Paraguay. Y ese aporte del río Pilcomayo era muy importante para el río Paraguay, que ahora es un desastre. Entonces, tenemos que empezar, los seres humanos quizás tenemos que empezar a ver ese tema del concepto de cuenca, que no es tan difícil porque, por ejemplo, los indios lo manejaban. ¿Entendés? O sea, que no es un problema de, yo no entiendo nada de eso. No hay que decir eso. Hay que decir, bueno, si no entiendo, por favor, explícame qué quiero entender. Entonces, de esa manera, si conocemos ese bien, lo vamos a querer proteger. Pero si no conocemos lo que le está pasando, es obvio que vamos a seguir con nuestra vorágine de actividades de aquí para allá y que yo tengo que comer y sí, todos tenemos que comer, pero el problema es que sin agua no vas a comer. Ese es el tema. Hay que empezar a razonar de una manera más inteligente. De manera inteligente quiere decir, por ejemplo, de vivir con la naturaleza, no contra la naturaleza, que es lo que, para mí, en mi humilde opinión, está haciendo el ser humano en este momento. Graciela, muchísimas gracias, un abrazo enorme y estamos en contacto. Gracias por darnos un poco de luz sobre este tema que sabemos es muy vasto, pero a su vez entendemos la importancia histórica de mantener este tema latente y dándole contenidos también, porque también tenemos muchas ignorancias. Exacto. Así que muchas gracias por tu labor y por estar ahí siempre que te requerimos. Muchas gracias a ti, Eduardo. Nos vemos en cualquier momento. Y muchas gracias a la audiencia también por escuchar. Un abrazo, estamos en contacto. Gracias, Graciela. Estábamos escuchando a Graciela Piñeiro, alguien que nos acercó un montón de información acerca de la situación de nuestras aguas en este mundo contemporáneo en el que vivimos, levantando también, por supuesto, alertas referidas a este tema. No está de más considerarlo y tenerlo en constante atención. Eso va a ser parte de nuestra tarea aquí como fareros de este Faro Sur a través de Encantada FM en el 88.7 de FM y, por supuesto, sonaba por ahí ya Los Piojos. Agua, como te deseo, agua, te miro y te te llame, que es grande mi que depende también el apoyo, ¿no? que se tenga. En estos últimos 15 años ha habido mucha posibilidad de trabajo, o sea, mucho más de lo que hay ahora y mucho más de lo que había antes, como para poder desarrollar diferentes áreas, que no específicamente de repente es tocar en un escenario, pero pues el tema de educación, de talleres, de trabajo con lo que tiene que ver con la música, depende mucho en realidad de la política. A veces el apoyo que se pueda tener. Uh-huh. Entonces es como que ahí se siente a veces que deja de haber un apoyo. Que ahora estamos en una situación muy especial y realmente complicado, ¿no? Uh-huh. Tenemos un par de temas acá para compartir de lo que fue una grabación ahí de un simple, digamos, un disco que sí, tenía algunos temas que se llamaba Poniendo Alas. Poniendo Alas. Sí, ese disco lo grabamos en dos usinas culturales. Y en la época que estaba tocando en los ómnibus, y lo hice con la idea de tener algún material para ofrecer arriba de los ómnibus. Al final, en realidad, lo que hice fue regalar algunos a los choferes de los ómnibus y nunca me animé a ofrecerlo. O sea, era como que me costaba venderlo. Uh-huh. Y entonces, al final, terminé regalándolos lo que se editaron, los terminé regalando. Pero sí, fue una experiencia bien linda, porque no tenía experiencia de grabar en estudio. En la usina es como una hora que tenías para grabar y tenías que ir a grabar. Entonces todo tenía que ir muy bien preparado. Casi todo lo que está de ese material es primera toma. No hay arreglo, no hay pinchada, no hay nada, no hay posibilidad de nada. Y también la edición es bastante básica. Es más como un demo. Uh-huh. Y ahí, antes de ir adentrándonos en los recuerdos, que son estos temas, que este sábado nos depara ahí un poco algo de tu música y algo también como de versiones, acompañado por cantantes, sí, músicos, ¿cómo viene? Sí, sí, sí. En el Centro Cultural Aiguá. Va a ser ahí en el Centro Cultural, en el Espacio Cultural, ahí en Draper y 18, frente al Liceo. Y nada, la idea de compartir, en realidad, compartir música. Yo hace tiempo que no toco. Venimos tocando en general últimamente música para niños. Hemos estado con una integración ahí que va variando, pero en general Mauricio en percusión, Rodrigo con el bajo, o el Mama incluso estuvo también con acompañando el grupo y cambiando ahí un poco la integración. Pero básicamente estos últimos años hemos estado dedicados más a hacer espectáculos infantiles. Y yo hace años que no toco, así como para un público adulto, si se quiere. Y nada, creo que la idea es como hacer un repaso de las canciones que me han ido acompañando desde que canto, y invitando a gente que anda en la vuelta cantando y haciendo música también, que participe. Entonces es como que algo para compartir. Muy bueno, entonces vamos a escuchar Recuerdos. Cuando te miro, te quedas dormida, como esperando que siga la vida en mis ojos que miran y muestran heridas que escapan en mil palabras y ciegas poesías que espían eternas partidas, viejos retornos, nostalgias que migran en vientos que soplan, tristes melodías, sordos bosquejos que guardan recuerdos de vos. Yo caminé en tu vereda, baldosas que al pisar preguntaron por tus pasos y ya no los vieron más. Tú me enseñaste la vida, tú al sur de mi pensar hiciste que fuera libre y me enseñaste a volar. Hace ya un tiempo dijiste que yo podía partir a donde quiera y ahora no sé si el sitio es aquí. Tan solo quiero y al irme dejarte en una canción algún trozo de mi alma, un recuerdo de mi voz. Entonces recuerdo con Andrés Rodríguez y algunos de esos recuerdos los transitamos acá en los micrófonos de La Encantada. Desde muchos años andando también en ómnibus, ¿no? Y compartiendo esto de la música, de llevando la música ahí donde está la gente. Y hoy hay una propuesta entonces para este sábado de estar ahí en el Centro Cultural Aiguá, que es como un emprendimiento también, ¿no? Como un nuevo pulso, llamémosle, en el corazón ahí del pueblo. ¿De qué viene un poco esta idea, esta propuesta que ya viene dando bastantes elementos así, ¿no? Sí. Culturales, acercando y promoviendo cosas. Se va armando de a poquito, ¿no? Y en una situación bastante especial como es esta de la pandemia, en el que las cuestiones culturales están prácticamente cerradas. Y bueno, pero se va llevando, y la verdad que es como una muy bonita idea esto de poder tener un espacio en la que se puedan presentar y desarrollar actividades que tienen que ver con la cultura, ¿no? Ya sea la música, han habido exposiciones, presentaciones de libros, se va activando dentro de lo que se puede hacer, ¿no? Siempre con este cuidado de la cantidad de gente, de la distancia, bueno, de todo lo que está implica en este momento. Pero realmente es una muy buena idea y que está empezando a tomar forma de a poco, y que yo le veo una proyección muy muy bonita, ¿no? muy como que de compartir así en un espacio que se puede hacer danza, que se puede leer un libro, se puede ir a tomar un café, se puede ir a comer algo, escuchar música, hay cine, va a venir teatro, va a venir, o sea, hay muchas ideas y eso está muy bueno, la verdad. Se estaba precisando.